escucha el suspiro del viento. Y las aves que te arrullarán, tu raíz recorre una chinampa. Canto es hoy un manantial. El sol brilla pintando las garzas. Cada instante cambia de color. Mi canoa un surco ha dibujado, pero el agua lo vuelve a tapar. Agua, que tu voz no me abandone. Eres mi recuerdo y mi sentir. Hay presagios de tiempos oscuros. Tu caudal me ayuda a resistir. Resistir.